Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero lo que les pasa no es corriente. No debería. Ya no estás sola. Una historia que también podría ser la tuya. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perderemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos. En un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo hubieran tatuado. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélagos. Temporada 1, episodio 6. Buenas noches, Puri. Mira, hoy he bajado unos minutos antes. ¿Me pongo ya en mi mesa? No se preocupe, don Emilio. Le tengo ya su mesa preparada, así que siéntese ahí. Tengo para esta noche crema de calabaza de primero y revuelto de espárragos de segundo. Los espárragos bien tiernos, como a usted le gusta. Y de postre, cuajada. Oh, estupendo, Puri, estupendo. Pero a ver si algún día me das una alegría poniéndome una chuletita. ¿Chuletas para cenar? No, hombre, no. Eso para su colesterol no creo que le haga ningún bien, olvídelo. ¿Le traigo agua o quiere un vasito de vino? Con agua está bien, Puri. Hola, Emilio. ¿Qué te cuentas? ¿Alguna novedad? Bueno, pues todo lo bien que se pueda estar en estas circunstancias, la verdad. Pocas cosas nuevas. Pues, si no te importa, me voy a sentar aquí contigo para tomarme una cerveza. Uri, por favor, un tercio. En fin, yo tenía pensado cenar ya. No sé... Venga, hombre, nos tomamos una cerveza juntos y ya dame cena tranquilo. Es que ya me van a poner la cena y no tardará mucho, Puri. Venga, que le invito yo a una cerveza y luego me marcho. A ver si me da un poco el aire y se calman las cosas en casa. Bueno, pues siéntate, Javier, ¿vale? Uri, otro tercio para Emilio. No, yo no quiero cerveza. No me hagas ese feo. ¿Quieres mejor un vino? Ah, de acuerdo, sí, un vino de la casa. Perdona, Puri, y un vino de la casa para Emilio. Entonces, ¿qué? ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo va todo? Novedades... Igual de más estamos, Emilio. Además de todo, yo tengo una situación que no puedo más. Ya sabes, la empresa en quiebra, el banco presionando, con los dichosos pagos... El lío del bloque que igual nos echan a todos, mis padres enfadados conmigo por no haberles dicho nada, y son avalistas, y Silvia que no termina de aceptarlo. Vamos, un panorama. A ver, don Emilio, aquí tiene un vaso de vino y un tercio para ti, Javier. Y ahora mismo os traigo la tapa y la cena. Gracias, Puri. La cosa está muy difícil. Ya no sé si esta gente de estos desahucios realmente va a poder parar esto. La situación está muy complicada. Pues el otro día me dio buena impresión la asamblea, pero bueno, ya veremos. Se ve que tienen experiencia, aunque ya ves el panorama que tengo yo. Me suben el alquiler a 700 euros y para colmo me quieren comprar con sus sobornos. Ni me hables de dinero, ahogado como estoy. Pero Emilio, en serio, ¿te han ofrecido dinero y qué has pensado hacer? Pues mira, el dinero yo no lo cojo. Esto es un chantaje y no quiero. Son unos bandidos. ¿Pero qué opciones tienes? ¿Lo has pensado bien? Mira, yo no puedo pagar con mi pensioncilla los 700 euros que me piden, la verdad. No sé, Pascuala me ha ofrecido que me vaya a su casa. Pero hombre, Emilio, eso es una estupenda solución. ¿Pero qué dices? Vaya solución. Llevo toda la vida esperando para declararme a Pascuala, pero así no. Así no lo había imaginado. A mí me parece muy buena solución. Piénsalo bien. Pues no sé, Javier, que yo tengo ya una edad y una mujer me invita a irme a vivir con ella. Yo quería poder ofrecerle algo, poder vivir bien, viajar, salir a cenar, y todo ha salido mal. Esto es un desastre. ¿Tú no querías irte a vivir con Pascuala? Pues ya lo tienes. Pero tú me escuchas. Así no, este no era mi plan. Tenía que ser ella la que viniera a mi casa. Y yo tratarla como a una reina, que es lo que se merece. Cuidarla y darle los caprichos que quisiera. Mira, Emilio, las cosas no siempre salen como uno piensa. ¿Qué quieres que te diga? Ni tan mal, está hecho un Don Juan. Pero que Don Juan, baja la voz, hombre. A ver, aquí traigo el puré de calabaza. Mmm, qué buena pinta. ¿Te pongo de cenar, Javier? Quita, quita, que igual a mi mujer le da algo. Mira que me cae bien, pero es muy suya tu Silvia. Ya ves tú qué problema habría porque tú cenaras aquí. Tú que eres muy moderna, Puri, pero no todo el mundo es así. Y menos mal. Ay, mira, tú cuida a Silvia, que es una mujer muy apañada y educada, hombre. Sí, eso seguro, claro. Luego todo se soluciona. Tú cómprale unas flores, invítala a cenar y ya está. Tampoco será nada tan difícil. Pues esta Silvia para flores. Yo ya no sé qué quiere más. Que nada es, que no la atiendo. Tú lo importante es que la cuides y ya está. No es tan fácil. Emilio últimamente está siempre enfadada conmigo y el problema es que no sé qué quiere de mí. No sé qué quiere. De la cama ya ni te hablo. Y encima tiene un enfado con toda la situación del bloque, que para qué. A Inés y Alejandra no las pueden ni ver. Es tremendo, lo habrás notado. Y a mí me caen muy bien. Alejandra es muy maja, la verdad, que es majísima. ¿Qué me estás diciendo? ¿Tienes un romance con Alejandra? No, no, yo no quiero saber nada. No me metas en tus líos, que bastante tengo yo. De eso ni me cuentes nada. Y solo te digo una cosa. Ten cuidado que si estás jugando con fuego, igual te quemas, ¿eh? Ay, a Silvia ya no la entiendo. Siempre exigiendo, siempre enfadada. Y Alejandra es todo lo contrario. Que no vayas por allí. No, no, no. No quiero saber nada, Javier. Tú tienes mujer y un matrimonio se respeta. Si Pascuala no fuera viuda, pues yo no me atrevería. Nunca me habría atrevido. Bueno, bueno, me voy y que Silvia es capaz de bajar a buscarme. Está con la mosca detrás de la oreja. Pues tú cuídala, que es tu mujer, Javier. Sí, sí. Adiós, Don Juan. Aquí te traigo el revuelto. ¿Qué dice Javier de Don Juan? Pues no sé. Gracias, hija. Tráeme un poquito de pan, o también es malo para el colesterol. Silvia, vente aquí delante. Pero bueno, que no digas mi nombre tan alto. No es que puede pasar cualquiera por aquí. En el centro y en la principal sucursal de la ciudad, que he venido mil veces aquí con Javier. Sí, con la gafa y el sombrero no habrá quien te reconozca. Mira, aquí tienes las letras de las canciones para que te las vayas aprendiendo. No, no, no, eso sí que no. Yo vengo y estoy aquí, pero de cantar, nada. Te doy 2 semanas para que empieces a cantar. A mí me pasó lo mismo y mírame. Ten cuidado, Alejandra, que María te contagia muy rápido. Ya la ves, es un torbellino. Sí, sí, ya la veo. ¿Hablas tú o hablo yo? Tranquila, hablo yo. Buenos días, compañera. Como sabéis, estamos aquí reunidas frente a la CaixaBank porque dentro de 3 días está programado el desahucio de 6 familias y de un local comercial. Llevamos más de 2 semanas intentando negociar con ellos, pero no hay manera. No quieren sentarse a hablar. Y desde aquí les decimos que no vamos a parar hasta conseguir una solución para esta familia. Porque es inmoral, es indecente. Gente sin casa y casa sin gente. Ahí está. La cueva Alibaba. Los 40 ladrones dentro está. Y todos los ladrones dentro está. Y todos los ladrones dentro está. La banca, la banca, la perra de la banca, la madre que la parió. Hey. Yo tenía una casa y la mujer perra me la quitó. No hay dolor más infinito, no hay dolor más inhumano. Es que te quieres en tu casa con la llave en la mano. Oye, Alicia, ¿y la policía que está ahí? No pasará nada con ellos. No, mujer, tú no te preocupes. De todas formas, si ocurriera cualquier malentendido, hay una persona dentro del grupo encargada de hablar con ellos. Ah, ¿sí? ¿Pero siempre lo hacen así? Claro. ¿No recuerdas que el otro día hablaron en la asamblea del grupo de acción? Sí, sí, pero la verdad no entendí mucho. Pues es un grupo de trabajo que se encarga de organizar y protestar. ¿Qué hacemos con los colectivos? Y en cada uno ya hay un distinto responsable. Unos se encargan de hablar con la policía, otros con la prensa. Yo hoy soy la encargada de entrar y hablar con los del banco. Rosario debería de venir algún día. Yo ya hace 2 semanas que estoy participando en la asamblea y en las acciones. Yo es que de protestas y esas cosas no sé mucho. Ni yo, pero eso no importa. Yo estoy aprendiendo con la gente del grupo y aseguro que tienen cosas que aportar. Claro que sí. Tienes que venirte conmigo a repartir octavillas a la acera de enfrente. Sí, vale. ¿Pero qué le digo a la gente? Pues la verdad, que estamos aquí manifestándonos que nos quieren echar de nuestras casas. Alejandra, ¿qué me ha dicho tu madre? ¿Que vas a entrar tú a entregar los escritos? ¿Yo? ¿Esta mujer me mete en unos líos? Mujer, no pasa nada. Entraremos uno de cada piso. Yo acompañaré. Lo importante es que nos cojan en los escritos y nos los sellen. A ver si podemos hablar con algún responsable. Vale, yo lo que tú me digas. Ahora te aviso. Estate por aquí cerca. Que sí hay dinero, lo tienen los banqueros. Lo tienen los banqueros. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, pues contento y a la vez preocupado. Sí, creo que estamos todos igual. Ha venido mucha gente, ¿no crees? Sí, pero sí, aunque la verdad, de eso entenderás tú más que yo. Es la primera vez que vengo yo a algo así. Oye, ¿y tu mujer? Llevo un rato sin verla. Pues se ha marchado. No estaba muy cómoda y encima se ha encontrado a un amigo suyo. Así que se ha ido, ¿verdad? Pobre mujer. No lo está pasando nada de bien. Esta situación está siendo muy difícil para ella. Me imagino. Entre el desastre y lo demás. ¿Lo demás? ¿A qué te refieres? No te sigo. No hay que ser muy listos para darse cuenta de que Alejandra y tú... ¿Alejandra y yo? ¿Qué? No voy a andarme con rodeos. Mi hija ha tenido problemas. Fue un golpe cuando el padre de la niña se fue. Se está recuperando despacito. Pero se me está recuperando. A eso espero. No entiendo dónde quieres ir a parar, ¿eh? Y yo tampoco entiendo dónde quieres ir a parar tú. Creo que te estás confundiendo. Alejandra es mi hija y la conozco. Y veo que se miran. Yo no voy a chismorrear y me cuesta mucho venir a decirte esto. Creo que te estás montando una película que no es, ¿eh? Escucha, ya no quiero meterme en vuestro asunto, pero no quiero que mi hija sufra de nuevo. Una segunda vez no la aguantaría. Ahora está bastante mejor y no quisiera, por nada, que tuviera otra recaída. Pero ya con estas tonterías. Ya está avisado. Lo primero de todo, creo que te estás metiendo en asuntos que no te llaman. Y lo segundo, te estás tomando demasiadas confianzas conmigo. Te recuerdo que acabas de llegar al bloque y de aquella manera. Perdona, me meto en los asuntos de mi familia y no voy a seguir discutiendo contigo, y menos aquí. Pues listo. Adiós. Pedimos dación en pago, también pedimos una. alquiler social. Puri, ¿aquella no es África? Ahora me va a oír la desgraciada. Espera, no vayas corriendo como una furia. Intenta controlarte, por favor, o será peor. ¿Controlarme? Pero mírala cómo va toda tranquila por la calle, cogida de la mano de Chema ese. Dos tortelitos y encima saltándose las clases. Vale, pero controlate o se va a marchar otra vez. Están entrando en aquella casa de apuestas. Vamos, date prisa. ¡África! ¡África! ¿Pero qué haces? ¡Mira para dónde va, tía! Perdón, perdón. Puri, espera. Ya ha entrado. ¿Qué hacemos? Pues entramos, ¿no? Pero mira, no hacía falta jugarse la vida al cruzar la calle para hablar con ella. ¡África! Mamá, ¿qué haces aquí? Te vi entrar. ¿Y tú qué haces aquí? Nada, acompañaba a Chema, que así, una para intentarlo, a ver si hay suerte. Hija, cuando me dijeron, no me lo podía creer. Pero ahora, ¿hace cuánto que juegas? Señorita Puri, profe Ana, ¿cómo están? Podríamos estar mejor, Chema. ¿Os habéis puesto a jugar? De vez en cuando, para pasar el rato. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Desperdiciáis el dinero así? Ay, mamá, siempre con el dinero, joder. Aprende a divertirte un poco, ¿no? Solo habla de dinero, de deberes, trabajo. Ya estoy cansada de la cantinela, ¿vale? Déjame vivir en paz. Eres menor de edad. No puedes estar aquí y lo sabes. Puri, que soy menor de edad, para lo que te conviene. Claro, cuando se trata de trabajar en el bar, soy suficientemente mayor, ¿no? O no digas más tonterías porque te la vas a ver conmigo, ¿eh? ¿O qué? ¿O me pegas aquí enfrente de la gente, como a una cría? Calmaos ya, por favor, África. Y tú no te metas, que no eres ni mi padre ni mi madre, no eres nada mío. ¡África! Por favor, escucha. Tu madre está asustada. Por eso te habla así. Si ha entrado aquí detrás de ti y de Chema, es porque te quiere. Y quiero que sepas que yo también estoy aquí si me necesitas. Ya veo, claro. Estáis como siempre, dos contra una. Cariño, por favor, escucha. Vuelve a casa. Por lo del dinero de la caja no pasa nada. Es solo que estamos preocupados por ti. Pues podéis dejar de preocuparos. Nosotros estamos bien, tenemos dinero y todo lo que nos hace falta. De hambre no moriremos. ¿Y de dónde habéis sacado el dinero? Ah, ya entiendo. Habéis tenido suerte, ¿no? Deja de meterte en mi vida. Déjala que se vaya. ¿Pero qué dices? Déjala. Ya sabes con quién está. Y en el colegio tenemos las direcciones de todo el alumnado, incluido el de Chema. Iremos a verlos y ya verás cómo vuelve. ¡Váyase usted a la mierda! ¡La vivienda no es un lujo! ¡Es necesidad! ¡Con agua, luz y gas! ¡Derecho y libertad! ¡Porque no toleramos! ¿Sí? Hola, papá. ¿Qué quería? Avisarte, cariño. Me temo que vuestros esfuerzos van a ser inútiles. ¿Tú crees? Si estuvieras enfrente del banco con nosotros, cambiarías de idea. Si vieras la gente que hay... La gente, siempre habla de la gente. Pero la buena letrada que eres debería de saber que es en los tribunales donde se gana o pierde la batalla. No en la calle. Y para ganar hay que tener buenas cartas. Yo acabo de pescar una muy buena. ¿Qué quieres decir? Una persona del bloque acaba de firmar, Alicia. Un apartamento ya es nuestro. No me lo creo. Los conozco a todos. ¿Ves, Alicia? Tú confías en la gente de la calle y quieres conocer a las personas. Yo no tengo esa ambición, me conformo con unos papeles firmados que pueda presentar ante el juez. Eso es lo que le debe importar a un letrado. Un besito, cariño. Papá, espera, ¿quién ha firmado? ¡Papá! Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en Lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado. Ya no estás sola es una radionovela ideada, escrita e interpretada por el grupo Transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. En orden alfabético: Adriana Osorio, Armando González Martín, Aurora Álvarez Penguer, Loli Reynosa, Luz, Manuel Sánchez, María, Mari Reyes Puertollano, Pepe Córdoba, Ro Ruiz, Rocío García Soto, Rosa Gómez,